En ti mi fe vive otra vez. En ti vemos lo que el amor es. La muerte vencida por la cruz. Tu gloria brilla en mi Dios, renueva en mí un corazón que busca tu poder en la cruz. Vamos a levantar un canto a Cristo, eres el Rey glorioso. Por siempre me encuentro en el amor que nos diste. Our hearts explode with shouts of praise. In you our faith will see again the glorious power of your love. Your beauty shines for all to see. Renew our hearts with faith so we can feel the power of your love. Vamos a levantar un canto a Cristo, eres el Rey glorioso. Por siempre me encuentro en el amor que nos diste. We will lift up our hands and sing, Jesus, you are the risen King. Freedom found in the love you give for us to live. Sing it out. Vamos a levantar un canto a Cristo, eres el Rey glorioso. Por siempre me encuentro en el amor que nos diste. Yeah, yeah. Oh. We will lift up our hands and sing to you, Jesus. You are the risen King. Freedom found in the love you give for us to live.